Muy buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza continúa esta semana organizando su plan de lucha, el cual se inició la semana pasada frente al silencio del gobierno provincial y al acuerdo de los gremios nacionales. El sindicalista Mario López nos habla de las actividades y los puntos centrales de la lucha docente en esta primera etapa. La semana pasada hemos estado iniciando el plan de lucha que tuvo que ver con una movilización que hicimos el día de inicio de clase, el 26 de febrero, y una carpa que se instaló junto con el Frente de Gremios Estatales planteando el reclamo que tiene que ver con la reapertura de la paritaria y un reajuste que tiene que ver con el 25% más la cláusula gatillo. Lamentablemente en ese interín, a nivel nacional, los sindicatos nacionales terminaron acordando con el gobierno nacional una paritaria que entendemos está muy por debajo de las demandas de los trabajadores de la educación de Mendoza. Nosotros tenemos que discutir a nivel provincial un plan de lucha en función de una recomposición del 25% y el mantenimiento de la cláusula gatillo. Mario nos cuenta también cómo impacta esta situación en las y los trabajadores. El piso a nivel nacional lo establecieron en 23.000 pesos. En Mendoza, hoy por hoy, un salario inicial de una maestra es 22.987, o sea que estaríamos ya en ese nivel. Y lo que se fijó a nivel nacional es una compensación solamente por 4 meses de un bono de 1.220 pesos. O sea, nosotros recibiríamos solamente 1.220, que significa, para una maestra que recién se inicia, menos del 5% de su salario. O sea que para nosotros el impacto es nulo y entendemos está muy por detrás de nuestras aspiraciones en cuanto a lo que entendemos debe ser una verdadera recomposición de los salarios que ya hoy por hoy están por debajo de la canasta familiar básica, ¿no? Entendemos que estamos trabajando sin tener ninguna perspectiva cierta en relación a cuál va a ser nuestro salario. El próximo fin de semana, las y los trabajadores de la educación marcharán en el tradicional carrusel vendimial para hacer visibles sus demandas. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.